Nosotros claro, nosotros como hombres de leyes decidiríamos pues que la ley dijese, ¿no es cierto?, como en el caso del Tribunal Constitucional, dijese, la sede del Tribunal Constitucional es Arequipa, ¿cierto? Entonces, a pesar de que hicieron, de que se interpuso un proceso de cumplimiento en la ciudad de Arequipa confirmada, simplemente luego se pidió la norma que efectivamente la sede del Tribunal Constitucional es Arequipa, pero puede no despachar en otros lugares de la República. Pero no se dirige toda la ley. La ley dice, es clara, precisa, la sede del Tribunal Constitucional es Arequipa. Pero en este caso no. En este caso no dice así, en forma expresa, táctica. Dice, la capital de la región de Lima, provincia, es la sede con mayor densidad poblacional. Nada más. Y ese requisito los cumple la ciudad de Cañete. ¿Por qué? Porque cuando UHC, ¿en qué se basa? Se basa en la densidad poblacional, expedida pues por la Oficina de Estadística dice eso. Y bueno, la Oficina de Estadística dice eso, ha dicho de que en este momento la ciudad de Cañete tiene mayor densidad poblacional, por tanto se cumple la norma y Cañete debe ser, y es la sede del gobierno regional. Entonces, repito, la ley necesita una interpretación, la interpretación tenemos que hacerla nosotros. Vamos a decir nosotros la interpretación de la ley. Las consecuencias. ¿Cómo se sale de la población actual? ¿Cómo se sale? Hay una oficina de estadística de censo. ¿Ah? Hay una oficina de estadística de censo. ¿Hay una oficina? Hay una oficina de estadísticas y censos que en 2007 emitió su informe en la cual Cañete tenía mayor densidad poblacional. O sea que cada vez vamos a necesitar que esta oficina dé su razón. Por eso decía, como hombre de ley nos gustaría porque sea específico, ¿no es cierto? La ley ha dicho, Guacho es la sede de la región Lima, nadie reclamaba nada. Claro. Entonces, la interpretación sigue siendo así. Para eso también la consecuencia va a ser esa. Correcto. Y si, como lo ha dicho el abogado de la parte demandante, si esta vez cambia, como ha cambiado, antes fue Huaura, ahora Cañete, si mañana sería Cajatambo, y si son las nueve provincias, vamos a tener sucesivamente nueve departamentos, que van a hacer la sede. Reitero, ¿no?, de que efectivamente la norma debió ser clara y precisa. Nosotros no somos los que hemos redactado esta norma, ¿no es cierto? Nosotros estamos pidiendo solamente de que se cumpla la ley. Que se cumpla la interpretación de la ley, la interpretación que vamos a darnos. La ley, obviamente. La interpretación que está todavía para darse a futuro. Obviamente con todas las instituciones, las facultades que vuestro despacho, señor el último magistrado, le corresponde. Pero sería así. Correcto. A esa interpretación sería así. Y digo, si fuera nueve provincias, las capitales, tendríamos que trasladar a todo el personal nueve veces. Correcto, así es. No es imposible, es lo que dice la norma. Pero es dinerario, es económico. El tribunal despacha en diversos lugares de la República. A ver. Bien, pero claro, no se puede homologar el despacho del Tribunal Constitucional que se desplazan sus siete magistrados. ¿Ah? Disculpa el caso. No, está muy bien lo que usted dice. No, solo que yo estoy haciendo una breve opinión antes de trasladarle la palabra al magistrado Viola, que también quiere preguntar. Lo que